¿Se te hizo tarde? Pickup Rent renta una moto más piloto y llega rápido y siempre a tiempo. Descarga la app y síguenos en redes sociales, Instagram, pickup-call o TikTok, @pickupcall. Pickup. Superintendencia Financiera de Colombia. La Mega Cali, 92.5 FM, te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio, sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio, sintoniza la Mega, la Mega. La Mega, la Mega, la Mega, la Mega. No sé, ¿qué vamos a hacer? ¿Un culto a Satanás o qué? Está como toda oscura. O sea, hoy Valery suena así. ¿Dónde están mis hijos? Oigan, ¿ustedes son por qué son así? ¿Por qué lo dices? Pues que estás toda como de negro, toda oscura. Como Darks. Sacada como de película de brujas, una vaina así. Sí, sí, sí, sí, es como que... Oye. Se le adelantó el Halloween. Literal. El... ¿Cómo es que Jorge? De digital me dice, uy, estás como de gótica hoy, ¿no? Poquito, ¿no? Parce, nunca han visto una vieja con un vestido negro, o sea, nunca. Sí, pero es que vos estás... O sea... Uno ve gente de negro, pues estás toda gótica, toda oscura. Ya uno no puede ver. Que uno queda como que... Como que está, ¿qué le pasó? No, bueno. Va a visitar al señor tenebroso. Aparte de eso, no estamos muy tristes. Parece que el que hubiera muerto fuera Voldemort, no Hagrid. Con murió esa ropa. Hagrid, sí. Putas, Harry, putas. ¿Qué? ¿Has visto el meme? Sí, sí, sí, sí. Héctor, además que no es Harry, es Hagrid. Bo. No, ella no sabe de eso, no, Héctor. No. ¿Ah? Con Raúl le pasan las que le pasan. No, vayan a decir eso, ¿listo? Lo que pasa en ese chat, se queda en ese chat, ¿vale? No pasa, pero un abrazo a todos los fanáticos de Harry Potter. Si conocen a algún fanático de Harry Potter, salúdalo, dele un abrazo, porque hoy estamos tristes. Hoy estamos de luto porque murió Hagrid, el actor real, ¿no? Hagrid Potter. ¿Cómo llamaba que no? El actor real? ¿Cómo se llamaba? Cleopitin. Cleopitin, no, parce. Beltrán. No. Ay, Héctor, ¿qué acabaste de decir? Beltrán. Listo. ¿Qué? ¿Pero no se llamaba así? Él no se llamaba así. ¿El apellido? No era Beltrán. Claro. ¿Por qué estás diciendo Beltrán? Porque vea, se llamaba Rubius. Ah, no. Robbie Stapleton. No. Es familia. Roy Coltrane. Exacto. Coltrane, eso. Coltrane Beltrán. Coltrane. No, era Beltrán. Uy, Héctor, para... Bueno, en fin. Fanáticos de Harry Potter, los abrazamos. Y no estoy vestida así porque vaya ningún velorio o porque estoy de Halloween y nada así. Sino que hoy tengo otro concierto. No, pero otro. Así me hizo mi mamá ayer. No. Entonces, pues, me vine acorde al concierto que tengo hoy. Por eso me vine vestido negro. ¿Y si es un concierto de salsa, cómo vas? Me voy... ¿Con ropa así como la del salsódromo? No. De buena, sí. Brillante. Sí, yo lo que quería saber. Y zapatos de chaval. Ay, hombre, qué pereza ustedes, de verdad. Y entra bailando al concierto. Con los mancancas. Sí. No, los mancancas no irían a un concierto de salsa. ¿Y si es, por ejemplo, un concierto de música popular? Ah. ¿Sombrerito y botas? Obvio, bota pantanera. Bota de charro. Bota de vaquera.

friki, cara linda, beso media puti. Tu gato te dejo solo en la disco. Cabrón, que rookie. Ponte en cuatro, maneja la nalga. Soy el gistro debajo de la falda. En saca, el melón no se tarda. Siempre dulce, nunca sabe amarga. Voto al novio, prefiero estar soltera. Ese feeling nunca se queda afuera. Siempre te lo como en la cartera. De la hija puta fue la primera, yeah, yeah. Hoy yo me escapo y me invento un plan como el Chapo. Ella quiere amarrarse a un caco de Carolina. Yo me fallé dudoso. Esta noche ando peligroso. Ella no es mi esposa, pero el esposo me lo vio y dijo, ay, qué venoso. Wow, baby. Hoy yo quiero comer una loquera. Comer una loquera. Voy al por pa' la disco. Voy al por pa' la disco. Buena nota, no me responsabilizo cuando me explota. Voy pésimo, tacho un verme con una gota. Y si esto fuera viña del mar, ya tengo pa' la gaviota. Una que se va y otras bendiciones que llegan. Hoy quiero una perra que lo mueva como Omega. Aquí misionamos y la gata no se riega. Chambonean, pero no me matan como Omega. Necesito más tiempo del que tengo. Ya todo me aburre y con nada me entretengo. Bajando la net inforito sin dividendo. No viven su vida y yo los entiendo. Miren de los bleachers, mi gente me tiche. Quiere que me encape. Chiche, pa' que me la chiche, chiche. Hace tiempo le apaga el switch. No que sea biche, le que prefiero a biche que berrinche. Estoy puesto pa' coger una nota cabrona. Explotar la cuenta y perrearme una culona. Despertarle en otra cama que no sea la mía. Y mandé al carajo a mi ex. Si es tremenda porquería. No te quites, no te quites, no te quites. Somos los bellacos. El megáfono. Desde este momento el día tiene otro aire. ¡Oh, sí! El megáfono. Música, información y compañía. ¡Qué bueno, qué bueno! El megáfono de la mega. Empezamos. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. ¡Vamos! ¡Que llegó el viernes! Llegó el viernes, además con quincena a bordo. Ay, sí, ¿ustedes les pagan? ¿Cómo así? Además de quincena, festivo a bordo. Uy, o sea que nos vamos a montar en una máquina bestial este fin de semana. Los que tienen plata y su quincena les alcanza para farrear, rumbear, loquear. Bueno, sí. Aún no te alcanza. No, Héctor, subile tres a eso. Gracias. Está ahí. Muy bien, muy ahora bien. Ahora sí, ahora sí. No, que... ¿Cómo así? ¿Aún no te alcanza en serio? No, paz. Por eso no rumbeo, porque no alcanza. Ah, ya, ajá. ¿Cómo no, moñito? No, sí, no, clarísimo. Yo le puedo contar algo y es que esta mañana que... no he dicho nada. Algo, no he dicho yo nada. Sé que si esta mañana es conmigo. Estaba Brandy y Héctor en una reunión, ¿no? Héctor. ¿Cómo les fue en la reunión? ¿Tuvo buenísimo? Bien. Claro. A los que fuimos a la reunión nos subieron el sueldo. Muy bien. Excelente, Héctor. Y entonces, cuando llegó Héctor, yo, Héctor, vení, no sé qué, necesito hacer un logo, bla, bla, bla, vos conoces un diseñador gráfico, tal, no sé qué. Que por cierto, si alguien aquí es diseñador gráfico, no, pero cuenta las cosas bien. ¿Qué? Ah, dijo, ya, sí, el sí. El que sí. Es un logo, si necesita un logo es un diseñador gráfico, y yo le dije, no. De interiores. Usted necesita... un loguero. Un loguero, me dijo. O un logógrafo. Logógrafo. Logogístico. Y yo, no, es un diseñador gráfico. Un y él, no. Y yo, bueno, en fin. Entonces le dije, no, es que necesito un logo. Entonces, bueno, sí, diseñador gráfico. Y yo, listo. iba, pero se me olvidó subir la historia porque necesitaba un diseñador gráfico. Sí. Y si hay alguien aquí que es diseñador gráfico, por favor, me pero le paga, ¿no? No, nada. No, yo le voy a pagar. De pagarle con publicidad, ¿no? No. Le pago, le con pago. Con las gracias, ¿no? Ay, qué gracias, te quedó lindo. Te quedó hermoso. Muchas gracias. No. Y entonces le digo a Héctor, pues que necesito un diseñador gráfico y me dice como que, ¿y qué necesita? Y yo, no, mi logo para DJ. Y me dice, espérate. Se va por una hoja. Yo es sapo. De sapo. Se va por una hoja, un lapicero, y hace unos garabatos asquerosos. Ey, más respeto a mi trabajo, Y me en la hoja, en papel y pues lapicero. Arte, pues es un bosquejo. Y me hace una cosa ahí asquerosa. Inmunda, sí. Inmunda. Y me dice, vea ya. Y no me pague, tranquila. Y yo, me estás hablando en tres serio, logos. Me hizo tres logos asquerosos, o sea, terribles, y yo lo miro y yo, me estás hablando en serio. Es más, si usted que está oyendo en este momento el megáfono, se llama de pronto... ¿Qué? Viviana Patiño, y es DJ, le tengo su le logo. Le tengo el logo porque es que solo uso, bueno, usó la V y la P, ¿sí? Que son mis iniciales, y... Hizo sí, la UE y la P literal, así como un niño de dos años. Un niño de dos Valentina años. Potes. Pinzón. Y le entonces tengo logo. Hace la UE, la P, y en la P le hace como una, como un disco. Ok. O sea, no es la de bolita chimba de la P. De logo. Uf, una chimbísima. O sea, nadie pudo haber hecho algo mejor que vos, de verdad. Gracias. Baby Peta. Y tras de eso, en un momento que yo iba para el baño, abrí la puerta y la puerta no me quería abrir. Entonces, el asqueroso Héctor se empieza a burlar de mí. No, pero es que primero me asustaste. ¿Cómo así? ¿Porque no puedes entrar al baño o qué? Porque se asustó. No. Es que las puertas recién en los estudios tienen un brazo. O sea, un brazo es el que no deja que la puerta se azote. Ajá. Y pues, que se cierre sola. Exacto. Pero el de la mega, yo no sé por qué tienen que darle pache, por favor. Pache. Está muy duro. Y uno intenta cerrar la puerta y eso es pegado. Horrible. Y entonces, a mí me pasó. Aquí, por ejemplo, si viene alguien, uno va a rajar de ese alguien, toca esperar 19 segundos para poder hablar. Así nos ha pasado con Héctor. Porque la puerta de cierra le... No, horrible. Y entonces, ella fue a abrirla o cerrarla. Abrirla. Okay. Y se pone a alegar con la puerta. Yo me asusté porque yo pensé que estaba alegando con alguien. O sea, se oyó como si estuviera alegando con una persona, con un ser humano. Y yo la miré, ¿qué pasó? ¿Con quién está agarrada y era con la puerta, no? Es que o sea, y yo, ¡ay, abrite, maldita puerta! Y Héctor me mira, ¿qué pasó? Y yo ahí estaba peleando un poco con la puerta. Pero yo creo que todos hemos hecho eso en algún momento de nuestras vidas, hemos alegado con algo. Héctor vive alegando con su computador, con el mouse, me roba el mouse, vuelve y alega con su mouse, vuelve y coge mi mouse, es una cosa de locos. Es que mi mouse. Mi mouse. Ese mouse es mío, yo lo traje de mi casa. Se lo compartí a RCN. El blanco. Y no me pagan. Me por consta. Eso. Está el curtido, eso no es blanco. El curtido, sí. ¡Ah, listo! Vuelva a pedírmelo. ¿Quiere que me lo vuelva a pedir o yo? Vuélvalo a pedírmelo, por favor. Vuelva a pedirlo. Ay, muy chistoso. Vuelva a pedirlo que se lo voy a dar. Ahí que vamos a pasar. Uy. Listo. Así estamos. ¿Qué? Pida lo que yo le doy. Sí. Uy. ¿Qué? Apúrele que estoy botado. Uy, para la promoción. El megáfono. Este viernes en el Centro Comercial Único, el outlet es más que 19. Tendremos el 20, 30, 40 y hasta el 50% de descuento en tiendas participantes. Aplican condiciones y restricciones. Solo en el Centro Comercial Único, el outlet de Colombia. Oyes, el megáfono. Me despido oficialmente del amor, pues no se me da. Desde ahora seré amigo del alcohol y de la soledad. Hay peda esta noche para los despechados. Ahí va la dirección a los que me preguntan. Vivo en el

It's Friday, then it's Saturday, Sunday. It's live again. It's live again. It's live again. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. ¿Qué van a hacer mañana? ¿Qué van a hacer el fin de semana? Trabajar. Parce, qué estrés ustedes. No, al contrario. Usted como no hay nada. Ay, gracias. Es que qué estrés, Opi, que te renunciamos, dejamos claro. De trabajar. No, pues que yo también trabajo, pero pues aparte de trabajar también hago otras cosas. Súbale 3000 a ese hijo de perra micrófono. Ese hijo de perra. Súbale 3 a ese hijo de perra micrófono. El Héctor. Que le subas. ¿Ya no tiene más volumen? Pues acércate, viejo, acércate al micrófono. Que lo subas al techo. Ahí. Ay, este. Hacete enfrente del micrófono, Héctor. Ahí. Héctor. ¡Ay! Cállate vos, Héctor. Ay, Dios. Héctor, enfrente del fucking micrófono. ¿Nunca has hecho radio o qué? Ahí. Ahí. Uy, no. Venga, más bien les cuento que Saitel Colombia que lleva 25. ¿Al frente? ¿Al frente de dónde? Pero al frente del micrófono. Parce, cerca, acérquese, béselo. Béselo, béselo. Al frente estaba, o sea. Los piquitos. Me iba al frente. Dios, estaba ayuda. Al frente. Elimínalo o ilumínalo, pero hace algo por ese señor. Al frente estaba. Bueno. A 3 metros, pero estaba al frente. Ya entendí, Héctor. Listo, gracias. Vean, en este megáfono que estamos con Saitel, ¿cierto? Los pueden buscar en Instagram, en todas las redes sociales como S-I-T-E-L. S-I-T-E-L, muy bien. El mundial de deletreos lo has perdido. S-I-T-E-L. Tranquila, tranquila. Respira, tú puedes. Ya calla. Ay, no, parce. Oye, estaban poderosos brownies de él. Hoy estaba tan calmada. Tan calmada. Relájense, pana, ya. Pero es que. Ah, el problema es que. Por eso es que. ¿Qué? Pues enreda. Ay, parce. Bueno. Hay un jueguito que uno hace cuando está viviendo, ¿cierto? Sí. De pronto ustedes no lo entienden, pero no me han contado qué van a hacer el fin de semana. En serio, en serio. No, aparte de trabajar. Ella cree que como mal genio. Y es que no, porque uno no va a hacer nada. Bien, o sea. Si fuera obligación hacer algo. Primero nosotros no tenemos la vida social y económica que tú te mandas. Yo tampoco. ¿Por qué no va a hacer nada? Si no hay nada para hacer, ¿no? ¿Qué hace? Me parezco a mi mamá cuando yo mantenía encerrada en la casa y me decía, ¿por qué no sale? Salga con sus amigas. Y en cuando empecé a salir ahí sí ya decía, ¿por qué sale tanto? Pero no, en serio no van a hacer nada. O sea, mi Héctor no tiene planeado ir a un pueblito a hacer algo, ¿no? ¿Nada? No. Nada, okay. Ah, es que es puente, ¿no? Sí, ay, parce, que sí, lo he dicho como toda la llamada. ¿Cuál llama? No, parce. Toda la mañana. Estamos en la tarde ya, ¿no? Sí. Ay, mister, ¿qué vas a hacer? Trabajar. En serio, tengo que ir para que de mal a trabajar todo el fin de semana la pizza antes de ser el pizzero. Ah, vas a estar de hornero. Si vas a salir, no, porque la verdad. Uy, los que vayan a salir y van para el que de mal. ¿Cómo es que es? Hay feria, ¿no? Madre's Pizza. Espera. Ah, sí, ven, para tener el gusto de atender. ¡Auditor! La cuadra. ¡Auditor! Muy bien, Valerie. Había un sapo, sapo. Sí, soy bien sapa y a todo honor. ¿Y qué pasa? No le traigan pizza. A lo bien. Pero igual nunca trae. Uy. A usted le he traído pizza. Una vez en el año. Mija, es que quiere que le traiga pizza cada 8 días. Pues debería. Si pues uno trabaja en una pizzería, uno trae pizza. Si quieres comer pizza, visita Madre's Pizza. Bueno, está bien. Esa es la nueva publicidad. Héctor, ¿vamos el domingo a Madre's Pizza? No, porque usted ya le está cagando el negocio al man. Sí, claro.

que la última vez, eres la última vez. Y lleva 25 en el último mes. Esto es de nunca parar y de darle replay. Tiene más temporada que la casa de papel. Después de un drinky se pone nasty. Yo soy el daddy y ella mi lassie. Se pone weary aunque no es easy. Y como Messi meterle bien fácil. En la búsqueda perdí, por eso volteaste a ti. Lo mismo te paso, mami, quieres probar más de mí. El día que te conocí, ese día te lo metí. Hicimos un pacto sin ruptura que no tendrá fin. No entiendo la manera de negarme un beso. Nos odiamos hasta mano, ¿quién entiende eso? Casi siempre discutimos sin ningún motivo. Cuando venimos a darnos cuenta, no estamos comiendo vivo. Y quiere despertar y tenerme a su lado como el oficial. Cuando siente que me tiene se pone a pelear. Dice cosas que me ponen a mi máquina, que ni la queda yo llamarla. Ya se suele montar, dice que la última vez que se quiere alejar, pero se contradice antes de que se pide más. Dice que no me ama, que ahora me tiene odio, pero la llama y me responde, todavía lo hace conmigo. La Mega. Siguiente pregunta. Lo bueno de pagar tu casa con el leasing habitacional del banco Avevillas es que A. Es de buena suerte. B. Recibes financiación hasta el 80% de la vivienda que deseas. C. Recibes financiación hasta el 80% de la vivienda que deseas. ¡Correcto! Leasing habitacional Avevillas. Más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El día se pone más cool con el megáfono. Friday, then it's Saturday, Sunday. It's live again. Soy la peor, Dios mío. ¿Usted les ha pasado que no? Héctor sí, porque Héctor es de los que hace spoiler. Yo odio el spoiler, o sea, odio que hagan y me hagan o hacer spoiler. Alguien, sí, obvio. ¿No? Y hoy sin culpa hice spoiler. ¿De qué? De Los Anillos del Poder. Señor de los Anillos, ok. Alguien se estaba viendo la serie. El spoiler más grande que es uno que puede igual... hacer es que destruyan el anillo en el Señor de los Anillos. Es que esa historia... En la historia el spoiler es más X, ¿sí me entendés? Como igual como sí. En Avengers, que ya todo mundo, o sea, los que ya se han visto la vaina saben qué va a pasar. Pues la de Titanic. Sí, pero pues hay gente spoiler que no. Spoiler de Titanic. No. Spoiler del Titanic. Pero es que hay cosas que no, o sea, hay cosas que uno no debería hacerles spoiler, pero bueno, en fin, fue sin culpa. Por eso la Pasión perdón. De Cristo, a mí me hicieron spoiler de ver una película. Es bobo, ¿no? Oigan, en este megáfono que estamos con Saitel, que ya lleva 25 años transformando experiencias para asociados y clientes alrededor del mundo, y ustedes los pueden buscar en redes sociales como Saitel, S-I-T-E-L. Muy bien, bravo, S-I-T-E-L, Saitel. Héctor, deje de reírse así. Me reí como Freezer. Sí, se río. Ay, sí. Igualito, para, igualito. Ve, ahorita les estaba diciendo que hay un jueguito que uno hace bebiendo. Y ese yo nunca, nunca. ¿Lo han jugado? Obvio. Creo que sí. El de bajar los deditos. Sí, sí, sí. Entonces, es decir, como que yo nunca, nunca he hecho un trío, por ejemplo. Entonces, yo no tomaría porque yo nunca he hecho un trío. Sí. Bueno, okay. Creo que aquí ninguno. ¿Cierto? Sí, sí. Que sí. Yo me acuerde. Pero, digamos, si yo digo, yo nunca, nunca perdí una materia en el colegio, seguramente muchos bajarían sus deditos y les tocaría tomar. Ah, sí, yo perdí materias. Pues vamos a jugar el yo nunca nunca, pero algo que en ¿cómo serio? ¿Cómo para los dedos? No. Hay oyentes que no envíen los dedos. No, hombre. Algo que ustedes sí quisieran hacer, pero nunca han hecho. ¿Sí me entienden? O sea, como decir yo nunca nunca, pero quisiera. Exacto. Por ejemplo, yo nunca nunca he hecho un trío, pero quisiera. Eso. Vale. Exacto. A ver, me gusta. ¿Listo? Sí, va. Sí, sí. Notas de voz a través de WhatsApp 310-210-7481. ¿No? Pero ¿qué bebemos? Bueno, ¿ustedes qué tienen? Aquí hay algo que dice cerveza. Alcohol, glicerina. No, eso no. Ah, no, esto no puede tomar. Ah, yo tengo acá mi canequita. Ah, sí. Esa la tengo ahí. La llenamos de agua y hacemos como si fuera trago. Caneco. O tengo aquí un cosito. Un vergajo. Pues pucha, cosito, no, un cosote ahí. Es que tengo aquí un cosito. ¡Palmero! Ve, no te movas, así que te está viendo todo el interior. Tápese, mija. Ya debería ir como al psicólogo algo. Sí, y está riendo y levantaba la falda, o sea, ve como son como amarillitos. ¿Tiene no calzones o no se puso? No tiene calzoncito, pero es como como beige, como amarillito. Como motoso, calzón motoso. Pero mal la vi yo, que ya es normal, parecemos primos, pero es que pasa y va a quedar ahí como. Yo nunca ve el. No, no, esa pelada tiene un problema con la risa, sí. Ay, no. No me gusta reírme tanto. Que. No, o sea, que cómo me vas a ver si tengo un vestido largo. No, porque. Pero pues el vestido, ¿no? Pero ¿qué? Es que tu vestido en la, tiene como dos aberturas. Una y abertura, ¿no? La abertura, entonces se te dio todo. Le ve la raja. Pues la del vestido. Son dos rajas. Ay, no, qué pereza, chao. Hola, soy Jessica. Y hoy agradezco a Zaitel Colombia por permitirme transformar la experiencia de nuestros clientes alrededor del mundo. Saber que puedo ayudar a las personas a través de mi trabajo me hace sentir orgullosa de ser parte de más de 8,500 asociados de Zaitel Colombia. Zaitel Colombia, 25 años transformando experiencias. Aplica nuestras vacantes bilingües en co.reclutamiento@zaitel.com. Recuerda, co.reclutamiento@zaitel.com. El megáfono. Y yo desde que me conocí, conocí el amor. Estar soltero está bueno. Celébralo en Burger King con la promo 2x1 Whopper más Whopper Junior Doble. Con dos papas pequeñas y dos gaseosas pequeñas por solo 29,900 pesos. Consulta en bk.com.co. El megáfono regresa en un momento. Es el cantante del ghetto, mi amor, con el bendito. Y si la ven por ahí, yo la extraño a morir. Díganle que la quiero, que prefiero morir a verlo feliz, a hacerme el ciego. Es tu recuerdo que me parte el alma, la soledad la única que me calma. Ya son las 6:00 a.m. y la botella terminó. Si con otro te veo, prefiero hacerme ciego. Y si me ven llorando, digo que no es por ti. Así en el fondo, sepa que si es así, me la paso fumando. Recuerdos los quiero borrar como el humo en los blones. Tú me desenamoraste con acciones. Yo solo quería dedicarte canciones. Pa' eso con otras solo sexo y condones. Y sufrí por mis emociones. Y sentí por tus ambiciones.